Por ahora lo que tenemos del presupuesto es esto, o sea, una presentación. Suponemos que durante el día el gobierno y el oficialismo nos proporcionarán el elemento que necesitamos para poder decir en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo o cómo creemos que se debe resolver con alguna propuesta superadora de lo que nos traen. Pero por ahora es esto. Con estos lineamientos, ¿qué opina? ¿Qué le parece la presentación justamente? A ver, dos o tres cosas que tienen que quedar claro. Nosotros desde el Frente Renovador entendemos que el gobierno tiene que tener su presupuesto. Lo que creemos es que tiene que ser el presupuesto de y para los argentinos, no el presupuesto del Fondo Monetario Internacional y para el Fondo Monetario Internacional. Y esa es una primera definición. Una segunda cuestión está vinculada al tema de la transparencia y la institucionalidad. El gobierno ya nos mintió con el presupuesto. El año pasado salió la ley y al día siguiente todos los parámetros que estaban escritos acá estaban totalmente desvirtuados. O sea, ya la mentira del gobierno con el presupuesto la vivimos. Con lo cual lo que decimos es, tiene que haber transparencia en la acción de gobierno. Y además es un gobierno que nos ha demostrado ser demasiado ineficiente en el tratamiento de la cosa pública. Acá nadie esperaba una crisis, un ajuste, una tormenta del tamaño de la que nos enfrentamos. ¿Anunciaron un aumento? Entonces, lo que decimos es, no más delegación de facultades, transparencia. Esta es la otra cuestión. Una batalla que pierde la gente todo el tiempo es la batalla contra la inflación. Hoy dieron dos números concretos, 42% para el 2018 y 23% tomando los 12 meses de 2019. ¿Usted cree que esa meta es posible, es alcanzable? Todo depende de lo que haga el gobierno. Vos fíjate que la meta que teníamos el año pasado con el presupuesto era razonable, un 14%, pero se pusieron a fabricar billetes con las Levax y resulta que nos encontramos con un conflicto terrible y siguen echándole la culpa a la China, a Turquía, no sé a qué otro país más, a la tormenta. O sea, convengamos que acá hubieron acciones por parte de los funcionarios del gobierno que fueron ineficientes. En un contexto recesivo anunciaron una mayor partida, una inversión mayor en gasto social. ¿Le parece suficiente? Lo vamos a ver, porque cuando vos mirás la inflación del año de este año y la del año siguiente, no parece suficiente. Pero lo vamos a ver. Y creemos que además, en un momento de ajuste, también tienen que ser consultados los sectores. Entonces, también queremos que vengan los sectores. Miren, los presupuestos no se votan a libro cerrado, se discuten y se aporta. Lo que nosotros queremos hacer es aportar. El Frente Renovador tiene un equipo económico probado y de una enorme capacidad. Así que estamos en condiciones de hacer aportes y lo que queremos hacer es eso, aportar ideas para mejorar el presupuesto y para que el ajuste no le pegue siempre a los de abajo y que no sigamos contribuyendo a que más argentinos caigan en la pobreza. ¿Le parece un presupuesto realista? Depende en qué sentido quieras mirar la realidad. Si la realidad es la realidad del ajuste, y sí, es un presupuesto realista en cuanto a que está proponiendo un ajuste.